Momento de entrevista, hoy un poco más temprano, en este programa de Raíz Folclórica Latinoamericana. Nosotros acostumbrados en esta trincherita que hemos dado en llamar Raíces de mi Tierra, mate de por medio, la canción, mate de por medio, las voces, mate de por medio, la palabra. Y el caluroso aplauso para recibir a la Gigi por primera vez con nosotros y a Pablo Budini. Fuerte el aplauso y bienvenidos. Gracias por acercarse hasta la radio de la UTN, chicos. Buen día, muy buen sábado. Gracias por venirse hasta acá, ¿eh? No, gracias a ustedes por invitarnos, por recibirnos. En mi caso es un poco volver a mi barrio de mi época de vida por Buenos Aires. Yo viví 10 años acá en este barrio. ¿En Domínico? En Domínico, acá del otro lado del parque. Sí, del lado de la estación, digamos. No, del lado, de Otero, claro. Ajá. Otero y Mariano Moreno. Uh-huh. Te agarra esa cosita de nostalgia, sí, ¿no? Sí, claro. Pisar bueno, esas veredas. Es muy fuerte porque mis dos hijas nacieron acá. Mira. Mi mujer y yo somos mendocinos. Sí. Nos vinimos para acá y bueno, emprendimos un poco el sueño de todo provinciano de caminar por Buenos Aires. Claro. Y en ese tiempo, entre otras cosas lindas que nos pasaron, fueron, bueno, que nuestras hijas sean de acá, nacieron en la clínica del Niño de Quilmes. Ah, mira, bien, son bonaerenses, sí, sí. Acullanadas, porque bueno, uno es cuyano y no puede... Acullanadas, sí. Qué lindo. Estamos hablando con Pablo Budini, que es de la provincia de Mendoza, un excelente guitarrista, excelentísimo guitarrista, que hoy vino a acompañar a una voz preciosa, la de esta estudiante de canto, de música popular argentina, que grafica con esa voz que estamos escuchando de fondo, tantas composiciones, Atahualpa Yupanqui, Ramón Navarro, Teresa Parodi, Mateo Villalba, Armando Tejada Gómez y una gran investigadora de cada una de las canciones que interpretas. ¿Es así? Eso intento, todavía me queda como un camino por investigar bastante largo. Pero bueno, un poco también mi llegada a Pablo a contactarme tuvo que ver con eso. Yo estoy ahora grabando un disco que se va a llamar La Tierra de Uno, que vamos a hacer diferentes temas de diferentes regiones del país. ¡Qué lindo! Y bueno, y un poco recorriendo, tomé la decisión de que haya un arreglador por región, debido a que, bueno, cada uno toca diferente. Y así lo contacté a Pablo este año que estuve en Mendoza en un par de... guitarreadas cuyanas. Como no podía hacer de otra manera. Vinito de por medio, me imagino. ¿Cómo? Vinito de por medio. Yogur, tomamos mucho yogur. Después. Encargado Pablo de darle Cuyo. Los acordes a esa parte de cuyana. Sí, ¿no? A la parte de Cuyo. Y bueno, después tenemos a Néstor Acuña en Litoral. Uy, por favor. Hace horas estuve hablando ¿sí? con Ariel, en realidad. Ah, con Ariel. Sí, amigazo, Ariel, sí. Que tienen una presentación, en un ratito voy a contarles. Sí, sí, con los hijos estaría. Con los hijos en el Teatro Viejo Mercado, el 5. El 5, ahí está, gracias. Me estaba contando y me dice, ay, pegale un grito a esto a través de la radio, ahí está. Sí, ay, Arielito, gente, además gente divina. Muy divina. Mi querido amigo, yo a Ariel lo conocí apenas llegué a Buenos Aires, al poquito tiempo, pero te estoy hablando 15 días, una cosa así, nos cruzamos en un boliche, ¿no? ¿Dónde sí, ¿dónde se van a cruzar la música, no? En una peña y bueno, tipo, Ariel está haciendo una gran carrera como cantor, pero pocos saben que es un gran guitarrista. Un gran guitarrista, gran compositor también. Un gran compositor. Y tenemos una anécdota muy linda con Freddy. Yo no sé si alguna vez lo hablamos con Ariel. Freddy Vidal era mi compañero con el que yo me vine aquí a Buenos Aires. A Buenos Aires. A trabajar. Y estuvimos en ese lugar y recuerdo que, bueno, estábamos tocando nosotros y lo invitaron a cantar a Ariel. Y Ariel, bueno, cantó y lo acompañamos nosotros y él no tocó la guitarra. Y después lo hacen cantar solo y cuando vimos cómo tocaba. Y dice Freddy, mirá qué humilde, qué humildad. Sí. No tocar porque estábamos tocando nosotros. Claro. Y realmente es una persona Bueno, en el ambiente se conoce mucho la buena gente y Ariel es de esa persona, igual que Néstor, correntinos, ¿no? Correntinos de ley. Correntino. Muy dulce, gente muy, muy dulce y además muy virtuosa a la hora de mostrar su chamamé, tanto de Ariel como de Néstor, ¿no? Bueno, hablamos del litoral, hablamos de Cuyo, ya tenés los ahí los músicos, pedazo de músicos sí, invitados. Y además, bueno, quería contar que Ariel tocó las guitarras en la grabación, claro, de Vinisco, sí. Y va a cantar conmigo, me va a acompañar en dos temas. La que se viene en ese disco. Néstor y Ariel son los que me enseñaron a cantar lo que sé de chamamé. Uh-huh. Claro. Me la enseñaron ellos dos, claro, a fuerza, bueno, de yo aprendí juntar también bastante porque toqué en algún tiempo, toqué en el grupo de Néstor. Néstor Acuña también, cuando estaba recién llegado, así que ahí estuvo renegando con mi recorrido de chamamé. Es bravo, te dice, no, así no, tú. Ah, pero bien, bueno, riguroso, ¿no? Sí, aprendí. Muy aprendí bien, ¿se aprende o se aprende? Sí, sí, sí. ¿Y hay alguna otra región que, va, sí, que después, vas a recorrer? En el sur, sí. Viene en la zona de la Patagonia con el Chucu Rodríguez, ajá, y Ariel Arroyo, que son, ajá, dos... nuevos, entre comillas. Ariel es un poco más, está llegado hacia Buenos Aires hace un tiempo, pero recién ahora está dando a conocer sus composiciones. Dijo Ariel que iba a estar escuchando. Un abrazo iba a estar, para Ariel. Un abrazo para Ariel. Que Ariel me lo presentó mi profesora, mi maestra de canto, Magdalena León, en esto de ir buscando temas. Ah, Magdalena León es una, exacto, de tus profesoras de canto. Es mi profesora, escúchale, mi maestra. Escúchale la voz como, uh-huh, ¿no? La, como dicción. La que me enseñó, sí, sí, sí, todo y me dice todo lo que tengo que hacer. Gracias a ella estoy haciendo este disco. Yo quiero escuchar qué es lo que haces con Magdalena León, qué te enseñan, cómo te enseñan la cadencia. Y todo, ella es fonaudióloga, sí, entonces, uh-huh, bueno. Y cantame algo. Ahora que te, sí, cante algo, bueno, sí, cantamos algo. Cantemos algo. Hay que calentar cuerdas y ambas cuerdas, las de la guitarra, las de la garganta, de la yiji, que se van a presentar mañana domingo en el Teatro del Viejo Mercado, La Valle 3177. Con músicos invitados, además de Pablo Budini, Horacio Freire en batería, Alejandro Pipo en bajo. Un saludo también para ellos. La Gigi y Pablo Budini, voz y guitarra. ¿Dónde está mi corazón que se fue tras la esperanza? Tengo miedo que la noche me dejé también sin alma. Tengo miedo que en la noche me dejé también sin alma. ¿Dónde está la palomita que al amanecer lloraba? Fue muy lejos dejando sobre mi pecho sus lágrimas. Se fue muy lejos dejando sobre mi pecho sus lágrimas. Cuando se abandona el pago y se empieza a repechar, tira el caballo adelante y el alma tira atrás. Tira el caballo adelante y el alma tira para atrás. Yo tengo una pena antigua, inútil botarla fuera. Y como es pena que dura, yo la he llamado la ñera. Y como es pena que dura. Yo la he llamado la niera. ¿Dónde están las esperanzas? ¿Dónde están las alegrías? La niera es la pena buena y es mi sola compañía. La niera es la pena buena y es mi sola compañía. Cuando se abandona el pago y se empieza a repechar, tira el caballo adelante y el alma tira para atrás. Tira el caballo adelante y el alma tira para atrás. ¡Qué bonito! Qué bonito, María Laura Lalligi con Pablo Budini cantándonos en vivo. ¿Sabes que me hiciste acordar? Una vuelta viajé con mis viejos al paraje Sabagasta, en Salavina, de donde son ellos, y habíamos pasado una semana, 5 días, no sé qué, mucho campo, ¿no? Nada de comunicación, igualmente eran bastante más chica. Cuando nos teníamos que volver empecé a llorar. ¿Viste ese encontronazo con la nostalgia que decís, qué pasó acá? No me quería ir. Y me hiciste acordar, che. Bueno. Me hiciste acordar con este tema. Tira el caballo para adelante y el alma tira para atrás. Cada vez que escucho esta zamba, y ahora en vivo fue más fuerte, me hiciste acordar que cómo había llorado esa vuelta, y no quería y no quería. Y el alma tira para atrás, como dice Atahualpa, ¿no? Qué lindo también poder descubrirse esos momentos en que aquello que estamos dejando se va con nosotros. Así de simple, ¿no? Te debe pasar a vos cuando vas y volvés a Mendoza, y por ahí María Laura también, vayas a ver, porque uno pareciera que esto lo asocia con los lugares físicos, con los geográficos, y por ahí tiene que ver con otras sensaciones o con otros desarraigos. Es que es lo más, por ahí lo que uno primero piensa en la geografía de un lugar, pero en realidad es donde están tus afectos, donde están tus tu cariño, tu Exacto. gente, tus amigos. Tu historia, claro. Tu historia. Sí, bueno, a nosotros un poco nos empezó a pasar eso cuando íbamos viviendo en Buenos Aires, íbamos a Mendoza, y cuando volvíamos, el alma empezó a tirar más que el caballo. Ah. Más que el caballo, ¿no? Claro, y bueno, ya... la cuestión familiar, nuestras hijas chiquitas, sí. Con sus abuelos que, bueno, las veían 2 veces al año, claro. Y esas cosas. Sí, sí. Que, bueno, fue una decisión que tomamos en pos de eso, ¿no? Y yo sigo viajando, sigo viniendo a Buenos Aires todo el tiempo. Vas, venís, claro. Sí, sí, claro. sí, vengo. En el año vengo 5 o 6 veces, porque bueno, han quedado muchos amigos, muchas cosas, y nuevas amigas, como qué es el lindo, caso de la Gigi. Bueno, surgió esta idea de hacer algo juntos. Qué ¿no? lindo, a través de la música, que podamos hablar de esto a través de las canciones. Sí. ¿Y qué te pasa? Yo te digo María Laura porque me más. Como Cali, quiera, ¿eh? Me dicen Gigi por mi apellido. ¿Por tu apellido qué Creo es? Creo que te expliqué, porque hay gente que piensa que me puse un nombre artístico y no, me lo pusieron mis compañeros de la secundaria. ¿Qué es como tu apellido? Chijek, ahí está, sí, Chijek. En realidad, hablando de esto, mi apellido no es Chijek. O sea, mi abuela, que se vino de Polonia... en el medio de que anotaban a todo el mundo, más o menos, la mitad de mi familia quedó Chizik, que es el apellido de mi abuela, que es Chizik. Y el mío le mandaron una T adelante. Es lo que escuchó en el momento. Claro. Con razón, claro, de tantos de tantas formas que me llamaban los profesores de la secundaria, mis compañeros me pusieron Gigi y a partir de ahí me dicen marcó Gigi. Marcó tu vida también en un punto. Marcó mi vida, sí. Y un poco, digamos, yo siempre pienso esto de por qué canto estas cosas. Sí. Y bueno, creo que tiene básicamente que ver con mi historia familiar de mi abuela y también un poco con la historia del país en el que vivimos, ¿no? Uh-huh. Que se ha formado en gran parte gracias a las inmigraciones que tuvimos en la Primera y la Segunda Guerra, en la segunda, Primera y Segunda Guerra Mundial. Exactamente. Que mucha gente que en Europa, que hoy teóricamente es el primer mundo, se estaba muriendo de hambre, ¿sí? Tuvo que venir acá. Exacto. Por eso yo siempre pienso, ¿no? Qué loco que el argentino, por lo menos el porteño, sea tan tenga tantos problemas con los supuestos inmigrantes cuando somos inmigrantes. Somos el resultado, la consecuencia de eso. Somos el resultado, es como tener odio a su propia historia. Pero es algo bastante común ese es lugar. Algo bastante común, lamentablemente, ¿no? De el boliviano, el peruano. Sí, sí. Pero yo siempre digo, qué loco, ¿no? Porque yo realmente me siento una inmigrante en esta tierra. Y de ascendencia polaca. Polaca y rusa. Naciendo en Buenos Aires y cantándole a Atahualpa. Claro, es que en realidad me parece que, digamos, en las canciones de Atahualpa y en otros grandes compositores de nuestro país, y más, lo hablamos ayer un poco cuando nos juntamos a ensayar, en los años 60, en esa época. Del nuevo cancionero. ¿No? Del nuevo cancionero. A estos poetas, a estas personas le estaban completamente atravesados por esto de a veces tener que irse, tener que volver, y vivían también con otros que habían venido de Europa escapándose. Entonces, yo creo que canto un poco la historia, entre comillas, moderna del país, y que en las canciones está. ¿Y cómo llega Armando a tu vida, Armando Tejada Gómez? Mira, Armando, creo que llega, no me acuerdo por qué canción que yo llevé a mi profesora anterior de canto, que era Samba Patricia para Andrade. No sé. Samba si para era no morir, tal. No. No, esa es de Lima Quintana. Ya me tenía que confundir porque con Hamlet y Armando me suelo confundir. Siempre en general llegó a través de Mercedes Sosa, digamos, la verdad. Yo de las canciones de los primeros discos de Mercedes Sosa. Y después mi profe, esa profesora mía de canto, había hecho un espectáculo con Tejada Gómez y con Hamlet Lima Quintana. Entonces Patricia me empezó a pasar como canciones. ¿Te acordás algo que canté? De esa época. ¿Como para cantar ahora? Como para cantar ahora, no. Pero Pablo tal vez nos puede tocar algo. Vos sabés que me hiciste acordar hablando de nuevo. Estabas pensando. Para el referente máximo que tenemos los guitarristas mendocinos. Sí. Que ha sido Tito Francia. Sí. Bueno, en este repertorio del disco que he grabado con mis compañeros, con Horacio Freire y Alejandro Pipo, bueno, grabé una versión instrumental de una tonada de Tito Francia y Armando Tejada Gómez, que se llama Trovador del Rocío, y es un homenaje a Hilario Cuadros, que fue el gran trovador de Cuyo. Sí, sí, sí. Esto fue una cosa muy linda que me pasó porque en el año 2008, creo, o 2009, una cosa así, me convocaron para participar en el homenaje al nuevo cancionero. Donde participaron muchos artistas y bueno, el broche de oro era Mercedes Sosa. Okay. Entonces me dijeron, bueno, prepárate una obra del nuevo cancionero, y habiendo tantos cantantes yo no me iba a poner a cantar, entonces voy a llevar la guitarra. Hice una versión instrumental de esta tonada que se llama Trovador del Rocío. Qué linda. Sí, ahí bajamos el micrófono para que capte una guitarra impresionante. Van a poder disfrutarla en Raíces de mi Tierra en vivo. La Gigi y Pablo Budini. Thank you. Sonaban las cuerdas de Pablo Budini, que es uno de los directores de la orquesta de guitarras Tito Francia, ¿no? En homenaje a Tito, justamente. Sí, esto va a sonar así. Yo cerraba los ojos un poco para imaginarme la sala llena del Teatro del Viejo Mercado, porque mañana domingo es la noche en que esta voz, la de María Laura, la Gigi, y la guitarra de Pablo van a sonar con la batería de Horacio Freire, el bajo de Alejandro Pipo, mañana a las 20 horas en la Valle 3177, Teatro del Viejo Mercado. El encuentro con composiciones de Atahualpa, de Ramón Navarro, de Teresa, de Linares Cardoso, de Armando Tejada Gómez, este encuentro con las regiones, además, ¿no? Este abrazo que grafica de algún modo este primer disco también, esto que se viene, que siempre es una epopeya, ¿no? Para el cantante, además, independiente. Sí, en mi caso. Y en el mío también. En el tuyo también. Ambos sí, están sí, con trabajos paralelos. Exacto. ¿No? Y en el, sí, sí, el primer claro, disco para cada. Se juntaron para esta noche de mañana. Exacto. Pero hay trabajos paralelos. Bueno, sí, es el resultado de este contacto de la Gigi para que trabaje en su disco. Y bueno, surgió ahí charlando la idea de ella hacer un ciclo con sus arregladores, ¿no? Sería un poco esa la idea. Sí, en realidad, digamos, lo que es esa la idea, y también un poco sumándole a lo que dice Pablo, esto de que los arregladores que yo estaba convocando tenían sus propios proyectos, claro, personales. Mostrarlos también. Mostrarlos porque realmente son muy grosos, sí, ¿no? Yo estoy grabando mi primer disco, claro. Tengo estudiando e investigando hace un montón, pero también, digamos, me parecía que a venir, qué sé yo, que Pablo se viniera a tocar de Mendoza, o Néstor, que vino hace poco de Corrientes, y hacerlo tocar solo para mí y dejarlo, claro, atrás, claro, cuando tienen, claro, algo tan interesante, claro, que mostrar. Bueno, debe ser interesante lo tuyo. Bueno, puede ser. Sí, absolutamente, sin dudas. Este ciclo que se llama El Canto de mi Guitarra, sí, ¿no? Aprovechando el honor de la amistad también de estos grandes músicos. Totalmente. Qué lindo que surja de este modo, que nazca un proyecto, una noche de canto y guitarra con esta amistad que los atraviesa. Porque se me ocurre que también hace más interesante las pinceladas de tu investigación. Vos que que estás contando que te pronunciás una investigadora del folclore, de los compositores que cantás. Se me ocurre saber qué es lo que te viene llamando la atención de lo que vas investigando. Lo que me llama la atención, lo primero que me llamó la atención cuando empecé, yo viví bastante tiempo en Humahuaca, uh-huh, entonces en el medio, claro, lo conocí a Ricardo Vilca, todo de casualidad, como no, si bueno, estas causalidades, uh-huh, de claro, la vida. Claro, él era como mi papá ya, claro, porque yo estuve mucho tiempo, no conocía a casi nadie. Qué afortunada, sí. Sí, fui una persona, sí, soy una persona muy afortunada. Y también conocí a través de Ricardo a la que le puso las letras a varias de los temas de Ricardo, que es Graciela Volodarsky. Uh-huh. Y a través de, creo que principalmente de él, fue como que me empecé a darme cuenta de que mi mirada del mundo era bastante limitada, uh-huh, claro, la verdad, ¿no? En Buenos Aires. No, pero es grandioso poder aceptarlo o darse cuenta. Hay gente que no y se sigue cuenta, siendo claro, limitada, uh-huh, y no me molesta para nada, me encanta. Porque pero seguís teniendo apertura. Hay una apertura para, claro, la investigación y para el aprendizaje, ¿no? De hecho, se nota en este trabajo que querés hacer con música de todo el país, hay que tener una apertura grande. Sí, es que yo creo que esa apertura, y también, no es que quiero contradecir, pero es como, uh-huh, aceptación de la realidad, ajá, ¿no? Como que, yo siempre pienso como que el porteño tiene, al cual pertenezco, uh-huh, soy porteña, sí, como una cosa de invisibilización de las culturas de, uh-huh, del resto del país. Y yo, bueno, tuve la fortuna, uh-huh, de empezar a viajar con mis amigas de mochilera, porque fue así, mira, a Humahuaca, y después dije, quiero volver, así volvimos todos, mira, los años, hasta que un día dije, bueno, me quedo, claro. Y después me pasó lo mismo con Corrientes, me salió un laburo allá, yo me dedico, digamos, a trabajos sociales, uh-huh, y comunitarios, uh-huh, que eso también me sirve mucho para, claro, para, viajar. Para viajar y para conocer las culturas y las características, el paisaje, las comidas. Claro, la gente. La gente, y eso... Es una cosa es ir con la gente y compartir con ellos en su lugar, y otra cosa es ir como una visita guiada, de turista, y uno ve algunas cositas. Nada más. Pero eso sí. Es lo que, digamos, me llevó, entre comillas, al compromiso, ¿no? Con la palabra, también... por respeto a los compositores, un poco averiguar dónde había nacido esa canción, porque uno la va a decir y que, bueno, no sé, yo tengo como un mambo con la palabra y con que hay que averiguar. Bueno, no por nada es licenciada en ciencias de la comunicación. Claro, también hay que decirlo, hay una mezcla de cosas que interpelan. Se cruza todo, pero es muy bueno que se cruce y que genere esto, porque también aportás desde este micrófono, este aire que se prende, son herramientas, recursos para el otro. Lo que estás haciendo, lo estás haciendo por interés propio, pero es para el otro siempre. Y a través del arte. Es hermoso lo que te está pasando. Bueno. Y con esos viajes de mochilera que... ¿Por qué aparecieron en la vida? Son causalidades. Son por algo. Claro, sí. Yo, digamos, creo que... Es que también esto... Yo creo que uno es hacedor de su destino. Sí. O sea... Tal cual. No. Las cosas que te pasan... No está todo escrito. Hay una cuestión que tiene que ver también con la suerte, pero... Es muy bajo el porcentaje. Exacto. Es mucho más lo que vos generás de acuerdo a tu camino, de acuerdo a tu rumbo. Y a lo que estás dispuesto a cambiar. Lo que estás dispuesto a cambiar, a ceder, claro. A perder. Entonces, bueno, por algo pasan las cosas lindas, ¿no? Y las otras también. Y las otras también. Claro. Tengo ganas de escucharlos otra vez. Bueno, déjame que saludo a gente que está replicando, que están ellos acá. A Verónica Caminos de Juárez Selman, Córdoba, Marta Lescano, a Alberto, gracias a todos. Gracias por replicarnos, por compartir, igual que a Tony Garisto, que está me gusteando en Facebook. Estamos en www.fmlatecno.com.ar. Cuando entras a la página de la radio vas a ver dos pestañas, HD y SD, para escuchar online. Vos prendete en el enlace de SD. Ahí está, en SD estamos saliendo, perdón que sea tan técnica, pero es la manera en que pueden escucharnos. Y estamos en las redes sociales, en Raíces de mi Tierra 2, en Facebook, en @raicesenlatecno, en Twitter, esta cosa capitalista que nos permite de un modo acompañarnos y sentirnos acompañados con los oyentes. Sí, tenemos que usar las herramientas del sistema para ir en contra del sistema. Obvio. Actualmente. Claro. Justamente, en pos de la revolución, como decimos, tratamos de usarlos de la mejor manera posible, porque hay que usarlos. Como dice René, el Calle 3. De Calle 3, ¿sí? Dice, a mí no me usa Adidas, yo uso Adidas, tal cual, algo así. Facebook y Twitter no nos usan, nosotros usamos a Facebook y Twitter. Es así. Vamos con otro tema, Gigi. Vamos a hacer una de Tejada Gómez. Ahí está. La sacamos. Está. Y de Oscar Matus. De aquella época del nuevo cancionero, sí. Que se llama Zamba de los Humildes, que es una zamba mendocina, dijeron ayer, es verdad, pero te voy a confesar, o les voy a confesar algo, a mí me hace acordar, aunque tenga una cuestión muy mendocina, a las guitarreadas de la terminal de Humahuaca. ¿Vos fuiste alguna vez a Humahuaca? No, nunca. Ah, ¿no? ¿Ustedes fueron? No, la verdad es que tampoco. Está pendiente. Está pendiente, de verdad. Sí. En invierno sale guitarreada en la terminal de Nelvar hasta el otro día. Claro. Con los mejores músicos y ahí pasa todo. Los mejores músicos los de adentro también, sí, ¿no? Claro. Ahí yo creo que dije, me quiero quedar y quiero todos los sábados a la noche acá. ¡Qué ay, qué lindo! Buenos Aires. ¡Qué Buenos Aires! Empanadita, vinito, claro. Me imagino. Claro. Ahí pasa todo. Pablo Udini, en vivo en Raíces de mi Tierra. Zambita, para que canten los humildes de mi pago. Si hay que esperar la esperanza, más vale esperar cantando. Si hay que esperar la esperanza, más vale esperar cantando, nacida de los boliches, donde el grito alza su llama, su canción de larga luna, sabe la siembra y el agua, su canción de larga luna, sabe la siembra y el agua, como un canto de la tierra, hay que cantar esta zamba, hermana de los humildes, sembradores de esperanza, alzada raíz de sangre del fondo de siempre como si fuera una ausencia, la cara hundida en el pecho hasta mirarse la pena, la cara hundida en el pecho hasta mirarse la pena, un corazón de camino de su canto regresa a despertar el destino que el pueblo en su pecho lleva, a despertar el destino que el pueblo en su pecho lleva, como un canto de la tierra hay que cantar samba, hermana de los humildes, sembradores de esperanza, alzada raíz de sangre del fondo de la guitarra. ¡Qué maravilla! Gracias Armando, gracias Oscar Matus, el nuevo cancionero. Nos remontamos a la década del 60 y estas bellísimas obras, hoy también interpretadas por la Gigi, María Laura, aquí en nuestro programa, y Pablo Budini, ambos con proyectos paralelos que se juntan para la noche de mañana en el Teatro del Viejo Mercado a las 8 de la noche, La Valle 3177, y allí van a estar como invitados parte del trío de Pablo Budini en el batería Horacio Freire y en el bajo Alejandro Pipo. Chicos, muchas gracias. Sé que los espera otra entrevista radial. Tienen que irse para la folclórica, ¿no? Ahora en unos minutos van a estar allá. Espero que nos sigan escuchando igual a nosotros hasta la una. Por favor, chicos. Seguro. Mil gracias porque este sábado haya sido también de trincherita, que se hayan venido a trincherar con nosotros para hablar de algunas cosas, para cantar algunas canciones y para decir algunas palabras. Así que están invitados para cuando salgan los discos, ambos dos. Seguro. Estaremos. Sí, sí, estaremos ahí firme, y gracias a vos y a todo tu equipo. Por recibirnos y brindarnos el espacio que tanto necesitamos, ¿no? Los artistas independientes, que es fundamental para nosotros tener estas puertas que nos acercan un poco más a la gente, ¿no? Gracias, Pablo. Y también como espacio de intercambio y aprendizaje, porque uno aprende todos los días, toda la vida. Exacto, sí. Está bueno venir a lugares como con ustedes para charlar e intercambiar y aprender. Qué lindo, tan recíproco. Gracias. Que es el aprendizaje. La Gigi y Pablo Budini estuvieron aquí en La Trinchera, que hacemos los sábados, Raíces de mi Tierra. A ver, vamos. Ahora sigo. ¿Te va a salir? Lo tengo que leer primero. Medio. Guión medio Maldonado. Box. Box. Blog. Box.